Doctor, golpes en la puerta. ¿En serio? Ahí voy. Es un paciente, doctor. A ver. Sí, es verdad, hay bastante paciente. Bueno, que pase. ¡Que pase! ¡Que pase! Doctor, apague el partido, el paciente está esperando. Bueno. ¡Adelante! ¡Ay! ¡Pero abra la puerta, hombre! ¡No sea menso! Hola, doctor. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y entonces para qué viene? Bueno, bien es una manera de decir, vengo a ver los resultados de mis exámenes. Ah, sí. Usted tiene cáncer. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Tengo cáncer! Bueno. Cáncer es una No manera de puede decir. ser. Quien dice cáncer dice salud plena. Va, en realidad quería decirle que usted es de cáncer, de signo cáncer. Yo soy de Escorpio. Y dígame, ¿le estuvo doliendo la espalda? No, la verdad es que no. Ah, porque a mí sí. ¿Escuchó? Me duele la espalda. ¿Y sabe por qué? Porque estoy todo el día sentado, o parado, o acostado, o estoy en el consultorio, o estoy en mi casa, o en el cine, o en el teatro, o en el ballet. ¿Usted piensa que me gusta ser médico? No, no me gusta. Porque acá ustedes vienen solo cuando necesitan algo. Son todos vivos los que vienen acá. Aunque claro, algunas veces se van muertos. No, es un chiste. ¿Y sabe qué? El otro sábado se me murió una paciente. ¿Y sabe qué más? Yo tuve que cargar con la muerta del sábado y con la viva del domingo. No, es un chiste. Lo del domingo, ¿eh? Pero no se preocupe, ¿eh? Usted está fuera de peligro. Oh. No, es un chiste. Usted acostúmbrese a tomar la mitad de lo que digo. Y ahora vaya, vaya. Acá le receto unas pastillas, tómese unas cuatro por día. Nah, es una joda, tome dos. Pero, doctor, ni siquiera me revisó. Ah, se va a poner estricto ahora. Pero escúcheme, ¿usted se cree que estoy de joda yo acá? No, yo estoy laburando. Y ustedes vienen con pretensiones y se quejan. ¿Yo acaso me voy a quejar de su trabajo? Dígame, ¿de qué trabaja? En el departamento de quejas. Ah, bueno, yo tengo una queja. Yo me rompo el lomo todo el día y acá vienen los pacientes y me sacan el cuero. ¿Usted vio cómo quedó el sillón de la sala de espera? Ahora lo tengo que mandar a Nah, retapizar. nah, nah, nah. Nah, nah. Yo trabajo en el departamento de quejas, de Juan Carlos Quejas, el del quinto C. Soy personal de limpieza y le limpio el departamento Juanca. Bueno, basta, váyase. Pero, doctor, Sí, vuelva doctor, cuando tenga algo divertido que decirme. Para problemas serios ya tengo los míos. Váyase, váyase, váyase.